antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mac y Barbie lanzan un labial. En la cuenta de Instagram de la marca y con motivo del cumpleaños de la adorada muñeca, se anunció un nuevo lipstick rosa chicle, muy vivo, mate y que viene en un embalaje dorado, llamado Mac Maker. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.